Muy buenas tardes a todos los radios, escuche la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Siendo hoy día, ¿cuál es la fecha? Jueves 11. Jueves 11 de octubre. Día terremoteado. Temblor. día de temblor. Y de noticia también. Marcha aparte de los estudiantes, en este momento yo creo. Sí, empezaba a las 6. Claro, a las 6 ahí. Así que, bueno, hoy día estamos comenzando con un nuevo capítulo del Raíces, con esta sesión aquí. Tenemos invitados especiales hoy. Así que, como es la tónica de siempre, los vamos a dejar en la rama hasta que volvamos del temita que nos presenta aquí compadre J. Locuaz, que está ahí en los controles. Bueno, saludando a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, ahí a Don Floriol, que nos da el espacio todos los jueves. Estamos aquí con los mismos hermanos de siempre. Ahí para que se comuniquen, 564-3848 el teléfono y Raíces Poblacionales el Facebook por si quieren hacer preguntas, algún dato. Mandar un saludito, alguna cosa. Así que eso, sin darle más vuelta al asunto, nos vamos con un temita ahí. Y de vuelta les vamos a presentar ahí a nuestros invitados de hoy. Vamos a estar conversando acerca de música y noticias. Así que ya saben, ya, despailen las pailas. Estos Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Can fuck with me. Nah. I feel like if the bitch could walk, she'd fuck me. Nah. Money over everything under the influence. Smart. That ATM's withdrawn from promethazine fluid. I toss at night, so I fall asleep sedated. Sometimes I feel like life is so overrated. And two things for certain, that's death and taxes. Trying to move forward, doing shit ass backwards. Stand up, nigga, at night on his knees. Pray a sip, earn a promise up under palm trees. Hope to die from old age, chance of that slim. Smoke Newport, so that's going on the limb. But when my life's dim, before it be brighter than the stateside spotlight on a million lighters. Held by niggas wearing puffy, shiny suits with some dab punk helmets and some mirrors on they boots. I'm uncouth, even the garden. I fucking beg your pardon. We thirsty and starving, hungry than a motherfucker, mouth dry as hell, trying to make it in the city where 90% fail. Sola, poetry, pola, got the game locked in the crowbar. Never ever sober, hot box and no cars. Watch the day pass on prescription, feel Zola. If I don't have it, nigga, I'ma go off. Razor in the coat, tryna slice a nigga throat off. Nigga, on my ogre, rap like ogre. Hitting bitches from the back, camera on the tripod. And your bitch iPod, never rock iZod. But I rock the python, choke it to your life guard. Nigga, I'm amazing. No, not a Mason. You Illuminati, nigga, I'm Jason. And I stand adjacent. Dog, no replacement. Used to smoke squares, roll swishes in the basement. Mama never said shit, cause she felt my pain. Feeling like crying, so I wish that it rained. Buena cabra, aquí estamos después de haber escuchado ese temazo cortesía de J. Locuaz. ¿De quién era ese tema, compadre, Matías? Danny Brown. ¿Danny Brown? ¿No? ¿No ha venido? ¿No ha llegado Danny Brown de la Caro? No ha llegado Danny Brown de la Caro. Ahí más ratito va a llegar. Estaba con problemas estomacales. Para variar. Para variar. A lo Cochino Brown. Cochino Brown, ese va a ser su don. Así que eso, cabros, vamos a presentar a los invitados que tenemos hoy día. Hoy día estamos con Rob y Peter Punks, quienes son parte de Asfixia, un disco que salió hace poco. Van a estar conversando acerca de este nuevo disco y del sello que también tienen. Así que, cabros, si pueden pasar a presentarse. Dale, hola a todos. Soy Rob. Un saludo a todos los que han escuchado el disco y a los que no lo han escuchado. Ojalá lo escuchen y lo analicen. Y si les gusta, bien. Y si no, también. Hola, soy Peter Fong. Y bueno, venimos acá a hablar un poco del disco Asfixia. Eso. Damos, cabros, preguntarle qué Asfixia, así como cuál fue el proceso de grabación, qué el proceso del disco en sí, vos, ¿cachai? ¿Dónde lo grabaron? Sí, bueno, el disco se fue dando así por sí solo. En realidad empezamos a grabar. Mi idea era empezar a rescatar como letras y cosas que tenía tiradas de hace tiempo, o rescatar letras y cosas que había grabado antes como maquetas. Y empezamos a como organizarnos y a grabar esas cosas viejas, y en el camino empezaron a salir temas nuevos, hechos ahí, escritos ahí, en el momento, dándole todos los días. Y al final tomó como ese carácter de disco, que no fue pensado desde el comienzo como hacer un disco, sino que se dio con el tiempo del trabajo de estar grabando y escribiendo ahí, pues. Y salió Asfixia, que tiene que ver como con un poco con la estética que tiene el disco, que es como bien sudamericano, bien en realidad como atrapante, así como que ese era como el concepto general de la wea, así. Un poco eso, así como algo bien sudaca, así, bien una realidad bien de pola y eso. Como con identidad igual, pues. Sí, como que esa era la identidad que tomó así como naturalmente igual, no buscándolo en realidad, así. Se dio solo eso. Y se complementó con la estética del arte de la weá, de las fotos y todo eso. Que igual personalmente me gustó caleta como eso. Porque nunca lo habíamos hecho en realidad. Nunca habíamos hecho como un disco o algo como más estructurado. Así. Y la hicimos un par de meses. Nos concentramos y salió eso. Salió esa mierdecilla. Rob, ¿dónde se dio el proceso de grabación de este disco? Bueno, esto fue en Skeletors, así lo bautizamos, por decirlo de alguna forma, que es como nuestro nuevo sello, que es la casa del Peter. Y nada, pues, hartos proyectos con respecto a eso. Como que Asfixia fue el comienzo, como la partida que abrió como la ventana a tener muchos más proyectos y cosas que estamos haciendo con todos los cabros que nos hemos juntado siempre, que es como el crew de nosotros, que en realidad... Si bien hemos grabado y mostrado música desde antes, nunca hemos hecho algo serio, realmente así como más ordenado en realidad. Y como que esa es la idea de ahora, como organizarnos y ordenarnos y sacar discos físicos y todo eso. Igual eso llama caleta la atención, porque antes quizá era como distinto, no, como tema suelto el registro que había de ustedes, porque sí, no había, o sea, un disco como producido así. O sea, quizás como las primeras cosas como Natural Band y todo eso... Creo que igual tienen como eso que le da como una cierta mística, de que nunca en realidad hicimos algo serio ni nos propusimos más que grabar rap nomás encima de instrumentales ajenas y escupir mierda. Que en el fondo, de alguna manera, igual sirvió para generar lo que generó un poco como eso, como Natural Banda, es como la esencia. Así. Y nada, pues ahora darle un poco la vuelta a eso y tratar de hacer cosas más concretas igual. Como que esa es la idea de ahora. Así. Y para eso estamos trabajando. Igual en Asfixia se nota como un cambio en lo musical, caleta, con respecto a los trabajos anteriores, pues, ¿cachai? De repente se ve que igual la misma rapeada es como un poco más densa, ¿cachai? No sí, tan sí. rápido. Y sí. que igual musicalmente igual dialoga como con el punk, con, no sé, con el blues. Sí, ¿cachai? Sí, bueno, de hecho, esa es como una de las ideas como principales de haber vuelto a grabar. Como darle un poco un vuelco a lo que hicimos primero como Natural Banda. Que igual generó como una cierta escuela y harta gente que como que tomó esa forma y la siguió explotando. Como salirse un poco de eso y buscar por otro lado. Buscar darle un vuelco, tratar de hacer algo nuevo. Así. O sea, en comparación a lo que habíamos hecho antes. Y creo que igual se logró. Es un disco como súper desganado, por decirlo de alguna forma. Es como más serio, más introspectivo. Quizás no es tanto skills, así como vómito y rima rápida. Es como más para analizarlo piola, así, más intro la wea. Y tiene esa energía, y también eso tiene que ver con que tratamos de hacer como más composiciones, no tanto como una base, un loop monótono que se repita todo el rato y escupir basura encima, sino que tenga un principio, un final, cortes, cambios. Y como que para allá estamos mirando, pues eso es como la estética o el sonido que queremos lograr, o que quisimos lograr con Asfixia, por lo menos. ¿Y por qué surge esa necesidad como de darle ese vuelco, así como de repente, como está volviendo un poco a la pregunta anterior, en términos de por qué ordenar, por qué tener un trabajo diferente ahora? Porque tiene que ver como con lo personal igual, con el crecimiento y los cambios personales. O sea, lo que hicimos antes fue un momento y era drogarse, hacer rap así en las tardes de vagancia y escupir mierda y enajenado totalmente. Tal vez todavía mantiene un poco eso, pero pero estamos como en otra etapa y en otro momento, y eso es como lo que refleja igual querer hacer cosas más ordenadas, ordenadas en el sentido de más estructuradas nomás, ¿cachai? Como, y bueno, y la búsqueda musical igual, pues, también escuchar otras cosas, irse en otras voladas que también te van alimentando, pues, y que hay como una evolución natural dentro de la weá, pues, que de repente no se busca, se da, ¿no? Oye, Rob, para contextualizar a la gente, bueno, yo lo cacho desde hace muy poco, y al Peter igual, debo confesar que este año, un poco el año pasado, y ahí comencé a cachar algo de su música, pero como para contextualizar un poco, hacer como un recorrido medio biográfico, porque tú hablás de Natural Banda, después viene otro grupo, y... O sea, yo entiendo así desde de afuera, ¿sí? Cómo llegaron también al rap, cómo, cuál fue la influencia, como por ese lado, hacer como una pequeña biografía para comprender cómo llegamos a Fixia. Sí, bueno, la influencia, el rap de los 90, de pendejo, los amigos del barrio, los amigos de la vida que te vais terciando y se quedan ahí para siempre, cuando hay weas que te unen, ¿cachai? Y de ahí empezó a salir mierda, por necesidad de descubrir. De no sé, pues, de sentirse mal y querer decir weá. Eso. Y después de Natural Banda, que era yo con el Freddy, salió Sniff al Hueso, que fue como todos los cabros que nos juntamos. Hicimos como un concepto de un disco súper escrito ahí mismo y súper como basuresco, por decirlo así. Hablando de droga y de mierda, así, muy mierda. Y bueno, eso fue hace 4 años. Y desde ahí, que fueron como de las últimas cosas que grabé, entonces como que hubo un receso largo. Y en ese receso igual estuve escribiendo y haciendo cosas, pero más piola. Entonces Asfixia fue como un poco resumir todo ese tiempo que no grababa desde Sniff al Hueso y poder concretarlo en unos cuantos temas, que era la idea, grabar unos cuantos temas y listo. Pero se convirtió en un disco y bacán. Pues, y eso dio la motivación a seguir haciendo cosas nuevas igual. Y eso. Oye, hermano, ¿quién...? Participación en el disco de otras personas, aparte de, bueno, de la... Peter Punks, el Negro Beat, Don Fe, el Castor, los arreglos con la guitarra aquí, mi compadre Vicente, y César Gómez, un integrante fantasmagórico ahí de la banda, y los amigos cercanos que estuvieron durante todo el proceso ahí, no sé, pues, tiraron el sillón, dando opiniones, fumando y haciendo unos tallarines, cualquier lugar. El proceso fue como súper natural, casero, pues, muy piola, así. Llegar de la pega y darle, quedarse grabando hasta tarde, y al otro día irse a la pega, volver y seguir grabando. Y en poco tiempo salieron estos temas. Y la gente que participó, amigos igual cercanos, o sea, como que este loco, el Peter, tenía unas cuantas instrumentales en una carpeta, así me puse a revisarla y dio la casualidad de que las bases que estaban ahí eran de amigos. Sin saber de quién eran, las ocupé y después caché de quién eran en realidad. Y ahí fuimos como interviniéndola y haciéndole algunos arreglos. Eso. Brother, ¿qué pasa si nos vamos con dos temitas del disco para empezar a...? Sí. Dale el espejo. Este fue el primero que grabamos. Que tiene como la estética, la energía que tiene todo el disco en realidad. ¿Vamos con dos temitas ahora, sí? Sí, dos temitas. Muy bien. 2 y 3. 2 y 3. Espejo y mi orca. Así que póngale baila. A la vuelta. Continuamos con la conversación y podemos abordar el tema de las canciones que vamos a escuchar ahora. Excelente. Estamos con Rap Paranoid. Peter Punks presentando Asfixia en Raíces Poblacionales. What you? Yeah. más grito, más odio, más tico, más solo y dramático, más solo y apático en un mundo de plástico, donde las horas devoran al humano que implora escapar del miedo, escarbar para escapar del miedo, amor real para amordazar y amortiguar al tiempo, el sueño muerto y los zapatos rotos del poeta hambriento, escatológico aliento, en el zoológico del pensamiento hay fuego interno, el último intento del cuaderno negro, otra espina se clavó y otra rima se escapa, ya no se grabó, final fatídico, desvelo típico, líbido flojo, líquido rojo, mirada perversa a través del cerrojo, un silencio sórdido me cierra el ojo. Hacia la mierda alrededor y el grito y el dolor escrito abre la puerta al infinito y más lejos veo a mi asesino en el espejo, veo a mi asesino en el espejo, la sangre manchó el piso, la muerte no quiso este amor enfermizo, el vuelo da la rota por las nubes del pantano, los cuerpos de los muertos devorados por los gusanos, odio, oh, es demasiada mierda alrededor, odio, oh, es demasiada la mierda alrededor, hacia la mierda alrededor y el grito y el dolor escrito abre la puerta al infinito y más lejos veo a mi asesino en el espejo, veo a mi asesino en el espejo. Myself. Hacia las luces de una nueva galaxia, pa' mí solo es falacia, tu rancia forma, aquí todo se torna asquerosamente humano, a mí me ha crecido la barba, se me mancha la mano, a mi ego lo devora la larva y los gusanos del pantano en que profano los confines de mi vida y un thriller, dile, dile que estoy mal, que he cambiado de piel, que a pesar de toda la mierda sigo fiel y no cargo una cruz, sin embargo mi freestyle tiene el feeling del blues, mi peor canción, mi mayor virtud, soy la voz del fango, el amor en el sarcófago del trago amargo, el murciélago en mi estómago cantando un tango, tripas pirotécnicas de noche son luciérnagas, ni euros ni dólares me quitan los dolores, bombas de colores son amor suicida, placer clandestino pa' cerrar una herida, barbaridad, basura y basofia, la rata y la barata me ayudaron con la segunda estrofa, las pastillas me dejaron casi muerto en el sofá, mi peor canción me arrebató el antifaz, mi peor canción es mi mayor virtud, mi peor canción es mi mayor virtud, mi peor canción es mi mayor virtud, mi peor canción es mi mayor virtud, las facciones de una cara sin alma, el cuerpo no responde y el cerebro un fantasma, el vómito maldito me salva, el grito de la bestia está rompiendo la jaula, penas que envenenan hasta la última tirita de ese cuerpo que tirita en un rincón donde vomita hasta las vísceras por asco, el mundo es un fiasco, invocan al demonio de mi boca y de mi odio a reventar tu patrimonio, así renazco. Es la última secuela de la escuela del desvelo de lo tóxico, la muerte en el oxígeno, escapismo de la cárcel de la carne, espejismo de la noche en la calle. Mi peor canción, Estamos de vuelta en Raíces Poblacionales, cabros, después de haber escuchado ahí los primeros temas de Asfixia. ¿Qué temas eran esos? El primero se llama Espejo, ¿ya? Que fue el primer tema que grabamos, que en realidad tiene como la energía que le quisimos y la estética que le quisimos dar al disco en general, que es como de un tipo bien desganado, que no quiere nada con la vida y que es como, en realidad es como súper pajero, y esa era la idea, ¿cachai? Harta gente como que no lo ha entendido mucho, como que no entendió un poco la propuesta que era esa, ¿cachai? Que no necesariamente como ese como pena, por decirlo así, es como tan personal, sino que igual uno adopta un poco una posición como de escribir así, onda. Es como el tema se trata de un tipo que puede ser cualquiera, no necesariamente yo, que se siente así mal, mal, que no le ha funcionado las cosas, no sé, como eso. Quizá igual hay que darle como a alguien que es como más purista, escucha solo rap, le va a costar un poco digerirlo, tal vez tiene que darle igual un par de vueltas a los temas para entender un poco eso. Y si no le entiende y no le gusta, bueno, bacán. Bacán, compadre. Y bueno, el segundo, Mi Peor Canción, que claramente es como tiene un poco más de, con un poco más de influencia como del punk en cuanto a la letra. Y un poco más existencialista y eso es. Ese, por ejemplo, el segundo era una letra que estaba hace rato y que la retomé y le dimos como un vuelco y se convirtió como, lo refrescamos y quedó así como el tema. Incluso eso se había grabado una vez. Sí, pues se había grabado, una vez lo grabamos, sí, y pero era súper distinto, igual con otra energía, mucho más fuerza. Igual ahora fue como más templanza, así, como que eso buscábamos. Pero es como a propósito igual eso. Sí, que o sea, es como intencional, como sí. Que la densidad del disco no está en la potencia como de la métrica y la fuerza en eso, sino que la fuerza está como en el estado emocional que tiene. Como igual, que ahí está la potencia de la weá. Una weá que he analizado, weón, después quizás escuchándolo, como que de repente los tonos quizás más medios, como que son mucho más cercanos que a veces los weas más gritadas, ¿cachai? Como que la weá más gritada es como para crear una cercanía, sí, como con un huevo. Como que utilizamos interiores, como que yo creo que por ahí como sí. Esos tonos. Utilizamos harto así como susurros, sí. Y como no tanto grito. O los gritos en lugares, en partes muy, claro, precisas, como para generar eso en realidad. Como para cuando tú lo escuchiste ahí echado, no sé, tirado, volado, caminando, y o sea como más personal el análisis de la weá, ¿cachai? O sea, si buscáis ir a una tocata a saltar, a pelear, a pegarte, no lo vais a encontrar con este disco, ¿cachai? Es como una cosa más piola igual. Lo que no quiere decir que no tenga como violencia, ¿cachai? Oye, Rob, ¿y hay alguna influencia más allá musical en tus letras? Pensando, por ejemplo, en la literatura, en el cine. Sí, o sea, todo, así está. Todo lo que puedo... Pero, absorber desde que me levanto hasta que me acuesto. Específicamente en estos temas que describí, así como este tema medio espejo, medio película, por ejemplo, de todo. El tema tiene al final un texto que es de Alejandra Pizarnik. Sí, sí, poeta. O sea, claramente tiene que ver con la mierda que consumo en general, así hasta con la mierda basura que sale en la tele, quizás te puede generar ideas, ¿cachai? Lo que sea, todo así. Hasta un olor, no sé, como que eso. Y bueno, una característica de ese tema, Mi Peor Canción, que me parece interesante, es que como el cruce que tiene, de que la base, al principio la base es como media pimpo, es como media crank, ¿cachai? Sí. Pero al mismo tiempo... De hecho, la batería tiene un poco de eso. Sí, pero al mismo tiempo un piano un poco como misterioso, como un poco lúgubre, siniestro, y cruzado con, no sé, con la letra que dice Mi Peor Canción. La guitarra, igual que ya con el hecho... De eso ya le da como un toque más de una composición, ¿cachai? Que tiene que ver como con una búsqueda de hacer una huella que tiene como una estructura igual. Que eso era lo que antes no hacíamos, por ejemplo, que era solamente rapear encima una base y hacerla cagar, ¿cachai? Que igual es válido y es bacán y es como la esencia del rap. Pero ahora... Sí, igual. Ahora se buscó eso en esto. Lo que no quiere decir que no busquemos lo otro en algún momento. Sí. Sí. Igual sobre lo mismo, por ejemplo... leyendo una reseña que hicieron unos locos de un blog, ¿cachai? Que es drogayrap.blogspot.com. Igual estaba súper bueno el comentario que hicieron del disco, era como bien completo, ¿cachai? Y onda, una frase me llamó la atención dentro de la reseña, ¿cachai? Que era como justamente en torno como a la estética del disco y la parte lírica, igual. Dice: el romanticismo es transversal al disco junto con la idea de ruinas, construcciones y tiempos anteriores que siempre fueron mejores. ¿Cachai? Como que denotan caleta la carga como de la nostalgia a través del disco. Sí, puede ser. Es que igual eso es como una interpretación igual que súper personal de quien la escribió, yo creo. Y así como él lo tomó así, quizá otra persona lo escucha y lo puede interpretar de otra manera. Y eso es lo bacán de la weá, ¿cachai? Como que no... Puede ser lo que queráis que sea como alguien que consume música o que consume cualquier película o lo que sea de ese tipo. Como que igual me pareció esa crítica o esa reseña, igual me pareció buena, sí, dentro de todo. Dentro de las pocas como plataformas que hemos mostrado el disco, ¿cachai? Creo que igual tiene un poco de eso. ¿Sí? Oye, pasando a Skeletor, ¿cómo llegamos a Skeletor? ¿Cómo fue ese proceso de llegar a...? ¿Y por qué Skeletor también? Me recuerda a He-Man, güey. Sí. En realidad, como que ya estaba el Skeletor, era Skeletor sin... Sí, sin nombre, en realidad. Hace rato igual. O sea, el hecho de haber hecho este disco fue como dijimos, ya, así onda... O sea, es que igual hace rato estamos haciendo mierda y hay gente que la consume, le gusta, que está dispuesto, no sé, pues a ir a escucharnos tocar... Y nada, fue como organizarnos nomás, sí. Le pusimos un nombre, al final siempre existió el crew y los cabros que rapean y los que nos juntamos y como nuestra escuela, como le decimos nosotros. La wea estaba ahí, le pusimos el nombre nomás y nos propusimos metas, po, y planes y objetivos, cuidados, que se van a ir cumpliendo ahora con el tiempo, po. Se vienen hartas weas. Sí, bueno, y aparte, bueno, eso fue como lo primero que salió por Skeletor. Ahora estamos haciendo un compilado de Skeletor. Y van a haber como avances, ¿cachai? Va a haber un tema del rock nuevo, algunas cosas mías, algunas cosas del 36 Químico, del Talobreso, de todo, ¿cachai? De todo. Así que igual va a ser interesante porque ahí se van a poder mostrar las cosas que se están haciendo y de la gente que va a sacar cosas en el futuro. Por ahí, sí, bueno, también la intención de hacer esto como Skeletors, por el hecho de que grabábamos cosas y se filtraban o pasaban de mano en mano, de repente te metías ahí y veías, no sé, por los títulos, como nada que ver de cómo es el nombre de la canción, o de repente gente que le gusta la weá subía como las letras escritas y weás que nada que ver, ¿cachai? O sea, tomar un poco las riendas del material que estamos haciendo y poder nosotros dirigirlo para donde nosotros queramos, porque en el camino de repente se tergiversaban las cosas un poco así como... Entonces como eso, más que nada, poder mostrarlo y darle la estética, la forma y la potencia que nosotros queramos, de la forma que nosotros queramos. Que siempre se ha hecho, pero no ordenadamente como lo queremos hacer ahora. Oye, yo les quería hacer una pregunta en relación al disco en material, en físico. Sí. Me llamó la atención que en la carátula hubiera, o sea, hay una foto de Alejandro Olivares. Sí. Que es fotógrafo del The Clinic. ¿Cómo llegaron a esa foto? Cuéntalo. Esa es una larga historia. O sea, es que igual como nosotros estamos... no estamos como mucho ahí con la bola del copyright y todo eso. Sí. Fue como ya, onda, sampleamos, hacemos weá, rescatamos esto de aquí, esto de allá. Y fue, pescamos la foto y la ocupamos así balsamente. Sin saber ni quién la había sacado. Sí, sea. Sin saber. Y se dio la conciencia que el loco llegó y vio la weá, ¿cachai? Y como que conversamos con él y estuvo dispuesto a como a pasarla. La cedió y dijo, puta cabrón, dale, háganla, ¿cachai? Igual hablamos con él porque nos interesaba harto su trabajo. Y tenía mucho que ver con la música que hacemos nosotros. Con esa weá cruda, así bien sudaca. Con esas realidades cochinas que... No se ven mucho y que sí, están ahí, ¿cachai? Como la ruina de la ciudad. Que tiene que ver con lo que estamos haciendo en el rap nosotros hace rato. Que un poco contextualizarlo a nuestra realidad, ¿cachai? No sacaríais nada. No por ser rapero y porque el rap sea gringo, vaya a estar creyéndote eso. Si vivís acá y tenés que adaptarlo a tu realidad. Y un poco la foto es eso, ¿cachai? Entonces, como raro un disco de rap que tenga como esa estética. Porque no se hace mucho y eso le da una identidad súper particular. Y el loco lo entendió y puta, se interesó. Y bueno, porque la imagen comprime perfectamente lo que queríamos plasmar. Así, Es decir, se dio los derechos. Sí, sí. Donó la foto al... Bueno, Igual no. Ustedes están, como decís tú, están en la misma, a lo mejor una perspectiva cercana, sí, o sea, en la realidad, pues. O sea, se lo explicamos así, yo creo que igual escuchó y o tal vez... No, además que dijo que conocía más o menos, y escuchó, loco igual debe ser de, más o menos de la edad de nosotros. Y creo que el loco nació como en Puente Alto, ¿cachai? Así que había escuchado por ahí, por allá, quizás algo... Así que se dio la foto. Sí, no, el tipo de bueno, fotográfico es súper bueno y tiene, como decía el profe, tiene fuerza la weá que hace. El loco, yo otra vez le leía una entrevista y el loco decía que a él le gustaría fotografiar perros, hermano, callejero, así. Sí, re bueno. Muestra la marginalidad desde un punto de vista así súper. Lo bonito de lo feo, así. Sí, sí. Bueno. Oye, pero ¿por qué Skeletor? No sé qué. Ah, Skeletor. Sí, porque el nombre me llama la atención. No sé. Pues se pone el esqueleto, que es lo que vamos a terminar siendo todos, sí, en realidad. Yo como que es como esas frases que después de años te las respondís tú solo. Por ahora. Quizás podemos darle muchas interpretaciones a la wea, sí. Pero es un nombre, básicamente. Como para poder ordenar todas las piezas de esta wea. Cabro, ¿y de qué manera se va financiando este trabajo? Así como, por ejemplo, el sacar un disco físico igual implica... Sí, vos vendiendo drogas, saltando bancos, ¿cachai? Bueno. No, así... Mexicana. Jugándosela por la weá que a uno le gusta, ¿no? Como así, haciéndola de una u otra forma, igual se logran las weas. Sí. Pero la pregunta va en relacionada así como a... Aquí es un trabajo como autogestionado, por así decirlo. Sí, o sea, completamente autogestionado. Así. De eso se trata igual, o sea, como darle como el carácter de un sello es como para poder mostrarlo como grupo, así todos juntos nomás, pero en realidad es un grupo de amigos que hace música y es eso, ¿cachai? Tampoco es como disfrazar la weá como de una empresa, así. No es tan así la weá. Igual es chistoso que... Como que suena súper pomposo. ¿Te imaginas así? Anda al edificio de Skeletor Records. A las oficinas de la weá. No, no es así. Y la weá es una casa, una pieza. Sí, una pieza y media. Y lo preciso va a hacerla, ¿no? Pero igual hay un trabajo desde el punto de vista que la mayoría de los discos hip hop hoy día se están liberando por internet, ¿cachai? Como que se ha perdido eso del disco en formato físico. Sí, bueno. ¿Por qué ustedes eligieron sacarlo así como disco igual? Bueno, eso fue como una deuda más como personal igual. O sea, es que igual es como, ahí está un poco el arte, como es como la guinda al pastel, así como... Como sí, finalizar realmente la OEA y darle vuelta a la página y poder seguir haciendo otras mierdas. Además que el disco así, obviamente que los discos CD ya no es una OEA funcional, pues no te lo compráis para escuchar la OEA. Sí, es más el objeto. Así. Se transformó en un objeto, ¿cachai? Y por lo mismo, puta, aprovechamos la OEA de poner otras fotos y otras OEA, otros diseños dentro de la misma OEA, ¿cachai? Es como un poco más, no sé, pues, podía expresar otras cosas más visuales dentro de... Podía redondear más la idea en general también, pues. Claro, y podía tocar la weá, no sé, pues, weón. Te dormís con y es bonito, weá. Sí, casi un fetiche. Y súper conforme igual como con lo que se logró con eso. Con la estética del disco. ¿Y cómo le digo con el disco? Bueno, sacamos pocas copias. Que fue como la primera partida, que se vendieron todas y ahora se viene como la segunda partida, por si se interesan comprar. El disco está a 4 lucas, viene con un sticker y es como bien bonito, así como para tenerlo de colección, weón. Para tenerlo, sí. Para los que se interesen. Y eso mismo, y los que se interesen, claro, ¿dónde pueden conseguir? A través de, bueno, Facebook. La oficina Skeletors Records en Facebook. Por ahí ahí dejan un inbox con su número de teléfono o nosotros mediante ese mismo... Nos juntamos personalmente, claro, y te lo entregamos en la mano, la OEA. La idea es que Skeletors Record en Facebook y ahí ponen me gusta y Y ahí nos ponemos de acuerdo. Claro. Están moviendo ustedes. Sí, pues esa es la idea, o sea, hacerlo como... En tiendas de repente le suben el precio. Sí, más personal igual, o sea, de repente si hay varias gente que se interesa en el disco nos podemos juntar en tal parte y hacer la entrega de una, ¿cachai? Y quizá incluso como un poco conversar con la gente, ¿no? O sea, con los cabros que se interesen o quieran tenerlo. Pasárselo uno mismo, ¿cachai? Esta weá es super under, es así la weá. Sí. Si no tienen plata, su trueque. también 3 kilos de papa y pero ya. Igual fue bueno cierta lógica igual de como de la mercantilización de, sí, como funciona como porque igual sería ridículo estar picándose como a una pseudo industria que no existe, ¿cachai? Claro. Y como que muchos locos lo hacen porque la weá de internet y toda esta mierda te permite hacer videoclip y un montón de mierda que es una farsa al final. Y mejor mantener la weá así siendo honesto, po. Eso. ¿Qué pasa si nos vamos con dos temitas más, brother? Estaría excelente. ¿Sí o no? Ahí revisando el disco acá en vivo y en directo. ¿Sí o no? Compadre Javier, ¿estamos todos listos? ¿Con qué tema nos vamos, Tauros? ¿Con los que siguen, así como de corrido? ¿El 4 y el 5? Sí. Muy bien. Dale. Javier le pone escuchémoslo play. Después. Comentamos algo. Muy bien. Póngale paila. Asfixian raíces poblacionales, guacho. Ajá. Buena onda. Buena onda, perro. Yeah. Cambiar el paradigma, olvidarme de consigna y cliché de mierda hechiza. De nuevo me manché y eso me robó una sonrisa. La muerte y el dolor cuando llega no avisa. Por suerte que el amor no se paga con visa. La carta en la mesa, el corazón le pregunta a la cabeza que por qué no hay más certeza. Con razón se intoxican en cerveza, hipocondriaco, en busca de su fármaco, farmacia o narco. La vagina por la que viniste al mundo. No imagina lo cochino y vagabundo que te hiciste en el segundo después de ese no rotundo. Los fans de Satán están dispuestos a matar al ridículo rapero que anda con disfraz. Fenómeno menos masivo. Si volvemos a vernos en el averno, nos fumaremos un peno explosivo. El cuaderno está vivo, el cerebro celebra la forma que tenemos de matarte la culebra. Si el rap es una selva, vos soy un mosquito, me desquito con un grito, luego cometo el delito con el estilo maldito de la cripta. La ratonera invicta, la puta drogadicta, bailando con un freestyle del sucio Robert. Prefiero esta basura que tu banda de cover. Game over. Shit happens, shit happens, shit happens. Hasta la grabé de nuevo pensando en vos. Hacerlo de esa forma. Skeletors. Escupo estos pulpos, tentáculos, color, sangre, espectáculo, ecuaciones sin cálculo, incrustaciones de metal sobre biología mutante, ingeniería en vagología, ¿te parece interesante? De orgía de ruido en tu oído, no olvido el motivo por el cual escribo basura que pierde el sentido y me cura. Pintura pa' ciego, arcoíris de fuego, lágrimas de odio en el circo de la porquería, sonrisa hipócrita y mano vacía, me ofrecía esta juventud, podría, yo no podría, estoy verdaderamente fuera de tu esfera, estoy en la estratosfera, soy el dueño de esta atmósfera simbólica que rompe los puñales que atravesaron la espalda. Quieres maldad, verdad, virilidad, lírica habilidad, pa' callar boca cínica y dejarlo sordo. Platofobia en polvo, sorbo de ego en el juego del vértigo extremo, baúl de los recuerdos, árbol milenario del balneario de la bruja y los cuervos, lo demás ya no me acuerdo. Secreto en los cráteres, caracteres que no despiertan interés en ese tipo de mujeres títeres. Barba y ojera, larva pajera, allá afuera primavera y el maldito no se entera. Fosas comunes de lunes hambriento, despojos del viento, martillo golpeando metales, canales de pilot cruzando mi calle. Lo siento, no quiero, no pienso, no espero, no escucha los gritos de sus agujeros, que muero borracho con cacho y cola. Prefiero estar a sola y volar con la parábola de esta ópera malévola en época de cólera. Ya no dolerá sentirse un extraño, ya no volverá los sueños de antaño. Me pongo ermitaño, llega el otoño, quiero escribir pero me siento nauseabundo. Antes rapeaba Santiago nocturno, ahora canto sal de Santiago y respira profundo. Que el mundo tortura y procura sacar la basura y vestirte de gala. Cuando aparezca esa puta con ala y diga volá, me volaré hasta decir guácala. Intento un 360, llegaron las cuentas para el zombie del fondo, sigue dándole al bombo. El que pudo ser tu amor se convirtió en un estorbo. Adorno para el cadáver para yo beber del morbo. Oh. Ciego, sordo, mudo, desnudo el lápiz. El borracho barbudo no pudo cantarte happy. No, no, no, no. Buena, buena. Estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temas, aparte de Asfixia también. Ross, ¿cuáles eran los temas que escuchamos? El primero es Cheat Happens, que es como el tema más vacilón, por decirlo de alguna forma, si es que puede llegar a decirse así. Que es un poco más relax, igual, ¿cachai? Como la mierda pasa, igual todo pasa. Y el segundo es una letra súper antigua, que como que la reciclé, la pesqué y la grabé de nuevo, como que es como el tema que tiene como una estructura más rapeada, así como más skills y con más freestyle, como mantiene un poco más eso. Que igual queríamos que fuera un tema como con esa onda adentro, ¿no? Porque igual es intencional que los temas sean densos, lentos y pajeros, ¿cachai? Que quede claro que si nos hubiésemos propuesto hacer una weá así como con esa energía, rapidez, weá, se puede hacer igual, ¿cachai? Que si está en como, si tomó otra onda los temas nuevos es porque lo buscamos, ¿cachai? Sí, y como que ese tema lo pusimos ahí por eso, porque igual es como más rapero, ¿cachai? Como eso, como para dejar claro que igual podemos hacerlo de esa forma y de cualquier otra forma que nos propongamos. Era a propósito igual. Sí, bueno. Más, es más rápido y más basura y más rápido, ¿cachai? Más como flashback de mierda. Y eso es bacán, o sea, siempre va a funcionar, siempre. Esa es la fórmula esencial del rap, por decirlo así. Y por eso igual quisimos como meterlo entre medio. Trajo las instrumentales, te están diciendo, bueno, al principio trabaja el negro. Sí, esta intro es del negro, de Daniel Johnston. Esa del, la, ¿cuál es la última las últimas dos? Esas últimas dos que escuchamos en el negro. Sí, sí, y son como bien re antiguas del loco incluso, que yo las pesqué y pa y las grabé así, y después luego escuché los temas, oh, bacán, esas las tenía hace tiempo. La otra, la de mi peor canción, igual es del negro, y el espejo esa es mía, la primera, la... Pero, ¿y cómo se hace ese trabajo, por ejemplo, de trabajar las instrumentales de este disco? ¿Se dieron, por ejemplo, en el tema que trabajaste tú, la instrumental? ¿Se dio antes de que se escribiera el tema? O sí, se dio no, es que, fue como simultáneo, así como sí. Yo estaba escribiendo ya en esta, a ver, pa, esta me sirve para esto, pa. O sea, que por lo general, como yo hago base y el negro, ¿cachai? El negro hace caleta de rato. Siempre hay. Que siempre tenemos por ahí, pues, bueno, incluso, man, tenemos más que la chucha, weón, que nunca se van a usar y que nunca van a ser escuchadas y quizás uno se muera y el computador lo boten o se lo donen a tu primo, sí, ni cagaron, ¿no? ¿Cachai? Así es la weá, po. Y nada, las rescatamos, las que ya estas se grabaron y quedaron ahí, po. Como súper simple ese proceso en realidad. Como que después le hicimos como cierto arreglo a algunos temas en particular. Pero la weá fue así. De hecho, antes de grabar este como disco, nosotros con Natural Banda y la weá siempre ocupábamos bases de cualquiera, así donde las bases estaban ahí, permiso, y las hacíamos cagar nomás, ¿cachai? Como que el instrumental en realidad era como un soporte culiado nomás. Y esta vez como que nos preocupamos un poco más de hacerlo de otra forma, pero igual mantiene como esa weá de rap, así. Ya, una base, pa, una letra, pum, se graba, pum, listo, tema. Y eso, simple. Oye, Rob, ¿y cómo es el proceso de composición? De escribir. Yo te lo pregunto porque no es fácil escribir de rap. De verdad, yo personalmente lo he intentado un par de veces y no puedo. Sí, ¿eh? Creo que todos tienen su método personal. Pues, o sea, escribo otras cosas y bien, pero. O sea, no, no me cuadra, no rima. Ahí está el oficio, ahí está el craneamiento hasta sacarla, ¿cachai? Como esa weá así, con el puzzle culiado y darle nomás que te salga humo de la cabeza, ¿cachai? Y lograrla, ¿no? Pero rememorando a un compañero. Es como un sodócula, weón. Sí, y te obsesionás y la sacáis como. Vamos a hacer la pregunta de nuestro compañero Big Bola. ¿Cuál es el lugar ideal para ti para escribir así? El guate, weón. No, no sé. La micro, tu pieza, el váter. No sé, weón. No tengo uno para articular, weón. Así como puede ser en cualquier lado, siempre la libretita, el lápiz en el bolsillo, y cualquier parte. Después se organiza toda la mierda. Escribo ideas por aquí, por allá, en una boleta, en una servilleta, no sé. Bueno, sacaste la weá de una bolsa. Y después la weá se va tomando ahí, se va. Por aquí está la letra, Así. Sí, tengo unos métodos bien desordenados, así, pero. El libro negro, sí. Sí, bueno, sí, los temas nuevos, tenía un librito negro donde escribí toda la huesta, todo escrito ahí lleno de borrones y manchas de vino y weá. Y... los borradores y weá. Sí, y nada, no, eso, como, es que ese proceso es como súper personal, yo creo que cada uno tiene como su forma de cómo organizar su mierda mental, pues, que en realidad es eso. Como que de repente tú voy a ir caminando, se te ocurre una buena idea y si no la anotás y te tiraste, pues. Entonces estar aguja y anotarla y que no se pierdan, po. Y eso es parte como del trabajo de estar todo el rato pensando en que quería hacer una canción nueva, po. Eso. Y en torno a este trabajo, cabrón, ¿ustedes piensan en de repente hacer algún lanzamiento de este trabajo en particular? O... Sí. No está... tiene fecha clara todavía, pero estamos como ensayándolo y haciendo algunas versiones, haciendo como un directo, como igual algunas variaciones de cómo es son los temas en el disco. Como para igual ofrecer una weá diferente, ¿caché? Como esa es la idea. Ojalá sea antes de fin de año hacer como una weá súper íntima igual, ¿cachai? No mucha gente, ni tan fiesta tampoco la weá, si tampoco los temas son muy fiesteros que digamos. Sí. Pero presentar la weá de alguna forma. Y para los precisos y la gente que en realidad le gusta o entiende la weá. Y que eso, y va a ser, pues ahí vamos a estar avisando cuándo, cómo. Para que igual si ustedes pueden acá darle información y todo eso, pues. Sí. Y el espacio está... disponible, sí, disponible. Igual la idea está, po, está de presentarlo en directo. Cabro, y Skeletors, perdón, Castor, te vi con cara de querer reposar una cara de pregunta. Skeletors está preparando algún trabajo, algo, proyecto nuevo, que se viene. Sí, estamos haciendo una mixtape, sí, con temas de todos, sí, los cabros. Eso está bueno. Y harta mierda, harto material así, harta mierda, y lo vamos a sacar en formato físico. Sí. Y le vamos así a dar un. Igual, sí, igual. Le vamos a dar toda una onda a la, sí, weá, se está dando una weá buena. Así. Sí, y no sé, mantiene eso, así como toda la onda de lo que era Natural Band, Sniff al Hueso y toda la mierda de los cabros de la cripta. Como, sí, eso. Y después de eso van a sacar como los proyectos personales. Sí, sí, están, o sea, todos están trabajando en sus weas personales siempre, po. La idea es ponerle fecha y concretarlas, ¿cachai? Claro. Y sacar hartos discos. Ir enfocándose como piño en una weá, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, para ahora enfocarse en el compilado, después hacer la weá del 36 Químico, un EP, ¿cachai? Y enfocarse en eso y... ¿cachai? Sí, pues ahí... Pero igual, pese a que sean como proyectos personales, están trabajando en conjunto igual. Sí, sí, sí, sí. No, quizás yo con el Peter tenemos como un poco más el rol de... Sí, de alguna manera de... Puta, si los cabros tienen sus proyectos personales, tratar de organizar y ayudar a que todos podamos sacar nuestras weas, sí, de alguna forma, así. Como que esa es la idea de Skeletor en realidad, así. Cabro, ¿y cuál es como su visión en general del hip hop en la actualidad, así como en Chile, ¿cachai? O en Sudamérica, así. Por así decirlo. Sí, o sea, yo tengo una visión súper crítica con respecto a la weá. Sí. Yo no estoy ni ahí con esa postura como de la buena onda obligada porque somos todos raperos y la weá. No me interesa esa weá, si me importa un pico, la dura. Y nada, harto buen engrupido y harta farsa. Y se da la mano para poder mostrar esa farsa y sacarle provecho, caché. Pero a la larga, tarde o temprano, las cosas se descubren igual, pues. Igual ahí nosotros optamos por no gustarle a la masa y a los precisos y a los que sí logran entender la weá que queremos como plantear, ¿cachai? Hay weones que se aprovechan como que, no sé, pues, siempre va a haber un weón tonto que sigue a otro weón tonto y así, pues. Y hay locos que hacen sus mega ultra producciones y son una basura, en realidad una mentira, ¿cachai? Y está lleno, pues, y está lleno, y hay millones de locos haciendo cosas. Como también hay locos que quizás están haciendo cosas interesantes en sus casas y uno ni siquiera los conoce, ¿cachai? Como que esa visión crítica del rap en Chile no tiene que ver como que, yo escucho solo a mis amigos, sino que si yo dejé como ir a tocatas raperas y todo eso, pero iba con la disposición de encontrar un weón bueno, ¿cachai? Me gusta el rap, me gusta la música. Yo voy a escuchar a ver algún weón que me guste, ¿cachai? Que me agrade encontrar. Y muchas veces, siempre, no pasó. Así que... como que, no sé, pues harto alucinado, así, harto... Aparte como esta visión que tienen como de una pseudo industria que en Chile no existe y querer como mostrar eso, así como esas megaproducciones que en realidad hay un vacío infinito ahí porque acá no hay un mercado tampoco ni una weá tan, no estamos en Estados Unidos, po, y hay muchos locos que se alucinan demasiado, ¿cachai? Y al final lo que importa es la perso que le da a tu trabajo y la identidad que tiene. Y muchos hueones copiones, po, está lleno de hueones copiones también, ¿cachai? Al final igual personalmente creo que está permitido rescatar ideas, influencias, sacar de aquí, de allá, pero de todo ese revoltijo igual sacar algo personal, po. Hay caleta con hueones copiones, la dura. Y la mayoría de esos hueones son los que probablemente no van a entender Asfixia y no lo van a escuchar, po. Y eso nos gusta. Es la idea. Hoy yo quería hacer una pregunta, pero no te pongáis rojo, Castro. ¿Cómo llegaron a que Castor fuera el uno de los hiciera arreglo guitarrista? O sea, ustedes cachan que Castor también es, sí, es un integrante nuevo aquí, sí, necesitaba un guitarrista, claro. Yeah. Y bueno, claro, con conexión internet, sí, ahí por me dieron el número de su manager y llegamos donde la secretaria un hombre tan ocupado, igual nos costó, pero lo logramos, no había. Aparte, igual. Oye, muy caro el servicio. Oh, no. Bueno, eso está. No se puede hablar de eso. No, no, pero de verdad, ¿cómo fue el proceso? ¿Se conocían de antes? No. Fue como que necesitábamos una persona y apareció el preciso, ¿no? Así de simple, como se ha dado todo durante claro, todo además, el tiempo que hacemos. Además, habían conexiones en comunes. Sí. Que no... Sí, sí. Y se dieron. Bueno, y lo vimos tocar y todo. Y bien, pues, nos gustó cómo tocaba y aparte era de nuestra onda también en cuanto a lo personal, así, ¿cachai? Como de un trato más afable, más alucinado, piola. Todo bien, se dieron las cosas. Y aparte los temas salieron en el momento igual. Sí, pues fue todo súper improvisado. Y eso es bueno también porque te da a entender que podemos seguir haciendo muchas más weas y la cosa es simple, así. Se dieron las weas, ¿no? Luis, ¿qué pasa si nos vamos con dos temitas más, brother? Para Javier, estamos Liz Taylor. Uy. Hay un intro. Sí. La gente que sí quiera comunicarse, 564-3848, pueden llamar ahí al. Desde el estudio 345 de Radio Experimental. Y también al Facebook Raíces Poblacionales ahí. Cualquier consulta, duda, datos, etcétera. Claro. Está disponible. Así que eso. Seguimos escuchando Asfixia aquí en Raíces Poblacionales. Usted sabe, el 107.9 FM, www.experimental.cl, ahí para toda la gente que tenga internet en su en su hogar. ¿Ah? Ya saben, ya. Ahí el compadre le pone play y usted. Rec. En la casa. Eso. Ya, Skeletors. Ajá, música maestro. Ajá. ¿Cuántas veces quieres que te lo repita? Las mujeres ya no quieren ese tipo de energúmeno, menos sin guita. Quita la cara de mosquita, muerta grita, boca suelta, que no abriré la puerta. Alas de murciélago en mi lápiz, Vic. Como el cielo sobre el lago está mi Six, Six, Six, Six Symphony. Libertad en una libreta, en soledad. La amistad que me da la oscuridad es de verdad. La ventana queda al sótano, quedó bajo el pantano tras la tempestad de agosto. Aparte, siempre hay partes de la historia que no vamos a saber. Matarte y deshacerme del cadáver. Y el revólver para nunca más volver a ver llover la nube negra. Perder hasta aprender a hacer figuras con la mierda. La muerte de los padres, la suerte del cobarde. La fuente del deseo inagotable. Plan macable, trauma sable. Otra pesadilla, cóctel de pastillas, dientes chillan. Sonidos se acoplan, pistola, piscola, cuchilla, manopla. Dicen que no temen, quieren que el mundo se queme. Eso si no mueren antes de las 6 a.m. Roberto Paranoia y los desubicados de siempre. Bajo el agua verde caída libre al infinito, en espiral, en este cuarto de madera sin ventana, falta oxígeno, es difícil respirar, mi mala onda flota en la atmósfera, música maldita, suelta esa guadaña, mi mente necesita removerte las de araña, lo grabo, no lo grabo, no sé por qué mierda insisto, lo clavo en las manos de Cristo, esclavo de su miedo y signo, la sangre correrá como lo ha hecho por siglos, estoy cantando en el limbo como el mismo peje sapo, traigo piedras del río, me tapo con harapos que me protegen del frío, desconfío, seres carcomidos por los cánceres, placeres reprimidos por el tiempo que nos roban en las cárceles. Capital trae el disfraz de militar, nunca podrán debilitar la poesía del hombre pobre, delirante y deprimente. Los billetes en un sobre no me salvan ni divierten. El himno al pesimismo, el ritmo del abismo, de los mismos que escapamos del silencio y el cinismo por honor. Oh no, no soporto este dolor, población sin color. Mis canciones no pretenden más que el ruido de una Fender, se confunden y se ofenden con los trucos del papel, con los callos de las manos y los surcos de la piel. Con los callos de las manos y los surcos de la piel. Continuamos escuchando ahí Asfixia, sonaron dos temas más. ¿Qué temas son esos, compadre? El primero es un tema que es súper corto, que lo hicimos como, fue como súper espontáneo. Así, igual ahí jugamos un poco más como con la, con las vocecillas y las entonaciones. Piola, como... Igual la pista es distinta, igual. Sí, sí, como más armoniosa, no tan denso. Sí, sí. Sí, tiene un poco esa onda, igual es del negro. Y el segundo se llama Peje Sapo, que es como un tema, yo creo, personalmente, que es como el más serio de la weá, así como el, como, es como, no sé, más social, por decirlo de alguna forma, que... Tiene que ver con la carátula caleta. Sí, harto, así como, como esa realidad sudamericana y todo, como tratar de hablar un poco de lo social, pero sin caer en los clichés, yo creo, y creo que la base sirvió harto para eso, ¿caché? Para hablar de un tema social sin caer como en lo típico. Como en el cliché. Porque, sí, porque la base igual es como una composición, ¿cachai? No es todo el rato lo mismo. Y el cambio que tiene en el coro y todo eso hace que sea más como una película. De hecho, igual está como inspirado en una película. Sí, pues igual llama la atención que está como inspirada en la película chilena. Sí, o sea, vimos la película y al otro día hicimos el tema. Quedamos traumados. Y yo creo que fue como clave dentro de la estética que le quisimos dar al disco también. A la película como que también... Como súper cruda. Sí, pues muestra un poco eso. Y este tema tiene esa energía igual, pues. Que es como algo más social, más general. como de la mierda y injusticia y toda esa weá que se han hecho como millones y millones de canciones sobre eso. Esta es una uno. Más. Millón uno. Ahí la gente que quiera revisar la película está en Vimeo, po. Vimeo.com. Buenísimo, y ahí ponen PGZAP. Psycho. Terrible, recomendable. Es chilena. La película como se va armando en el sentido de que no como que no hay actuación. Es una guau super espontánea, entonces como muy real. De hecho es como esa actuación que tiene donde se pegan los pipazos. Esa pista. Se la ganó Juan hoy el Oscar. Timoteo. Creo que no actúa ahí. No, si la guau super. Entonces un poco el disco igual yo lo comparo un poco a esa película. En cuanto a la energía que tiene, ¿cachai? Porque es un weón. Sí, también. Tiene esa energía, esa weá cruda, así como súper humana, cochina, la weá. Así. Eso. De hecho, igual lo habíamos estado conversando. Bueno, cuando había sonado el tema, sí, como que habíamos hecho el nexo igual. Sí, pues, o sea, tiene que ver con eso. De hecho, estábamos ahí, la vimos y fue como. Opa, y salió el tema, así. Bien, y bueno, es como el tema serio. Yo una vez leí una crítica sobre esa película y decía que muchos no la catalogan como cine. No, es que la weá, bueno, se cruzan hasta moscas por la cámara, sí. Así como donde se para una mosca en la cámara y todo esa onda. Se ve, ¿cachai? Los weones están curados, se curan de verdad, están drogados, se drogan de verdad, muestran sexo así tal cual, explícito, weón. A mí me pasó una weá con esa película y la primera vez que es la vi, chocante, la me la pasaron terrible raya, ¿cachai? Y el sonido sonaba como todo más rápido. Y las voces sonaban como, ¿cachai? Terrible rápido todo. No sé qué weá. Y aparte que yo vi la weá, vi la película y dije, oh, la weá rara, la hallé más rara aún porque sonaba, ¿cachai? Sanaba, imagínate cómo era rara y sonaban las voces de la vieja. No, es potente la weá. Así, también es como de ese tipo de cosas que. Cuesta digerirlas, pues, bueno, onda, si buscáis en el cine como una belleza y una weá más, no te va a gustar, pues, bueno, es una weá brígida la weá. Sí, de hecho, tenéis que tener paciencia con esa película. Sí, ¿no? Sí. Tenéis que esperar así, porque cualquiera hace. Sí, la película es joven, sí, sí, tenéis que. Pero tenéis que. Sí, no es la típica película que tiene así como el soundtrack. Sí, no, ponerle las imágenes en HD. Sí, o bueno, tenéis que. De hecho, llega a cansar ver la weá un poco, sí, en un momento, porque es muy una mierda, cruda, muy. Sí, y en realidad es una weá que está pasando todo el rato, ¿cachai? Sí. Son weas que están pasando todo el rato y. Como loco, que se molesta, como que nadie lo quiere ver, po. Sí, sí, un poco. Sí, sí, sí. Esa es como la idea, po. Como eso chocante, igual. Que al final me han preguntado así como, no, qué tanta tragedia y la weá. Y como eso, que la tragedia, igual no todos quieren asumirla, ni vivirla, claro, ni revivirla, ni mirarla, ¿cachai? Y un poco eso, que molesta igual, pues molesta tanta tragedia. Y la weá con que esté provocando algo está lográndose. Pues, aunque te provoquen ganas de apagar la weá, ¿cachai? Te está provocando eso. Pues, y es lo que buscábamos igual. ¿Cachai? Sí, como la clase va como de provocar. Pensando en la película, como cuando uno la veís, tenés que como disponerte a ti mismo, bueno, a estar ahí, pues, a afrontarla. Sí. Que de repente la weá te, como que, sí, te está guateando todo. Sí. Y un poco pasa eso igual que en el disco, porque mucha gente que creo que no le va a gustar, que tiene eso, porque hay que entender como un poco la propuesta de la weá y la lectura que tiene como entre medio de la weá. No es solo fijarse en que hay un MC haciendo piruetas con las palabras, ¿cachai? La weá tiene otra búsqueda, como que la energía está en otra weá, como más en lo emocional, weá, ¿cachai? Así como el todo de esa weá. Algunos discos tienen esa weá y otros no tienen. Claro. Cuando un disco tiene un todo, ¿cachai? Es como cada canción es parte del relato general, pues. Sí, pues no son canciones al azar. Claro, pues, no son canciones al azar, pues, weá. Yo creo que un poco esa weá tiene. Sí, pues es un peje sapo. Incluso tiene el título de la canción, el título de la película, la weá. Así como. ¿Y en el disco le cambiaste el nombre? No, así mismo lo tiramos. ¿Pero que sale con otro? No, no sale. No, sí sale. Así mismo. Sí, eso mismo le pregunté hace un rato. Balsamente. Espero que no tengamos problemas con eso. No creo, en realidad. Pero no creo, o sea, no cachando la línea de la weá, es como. También tiene que ver con lo que me preguntaban antes de la foto. En Pascarrota, ¿qué le pasa? Debo tirar películas de ese loco y de la pareja que se le va a que tienen como esa misma estética. Sí, esa misma... la foto y el trabajo del fotógrafo este también tiene que ver con eso. Entonces como que por eso elegimos ese tipo de cosas. Po, tienen que ver como con la idea nexo, general. Sí, claro, armar un todo, como que esas son como influencias igual... Claro, clara que deje de ser solamente un disco de rap y sea como más conceptual igual. Sí, también, la también. Sacar la etiqueta, sí, un poco como... Porque tú lo mirás y no parece un disco hip hop. De generar un poco la weá, así, como no quedarse encasillado en un género y... Claro. Y atreverse a que la weá es música y que es la weá que pues salga. De romper un poco como toda esa... Eso... Como, digamos, no sé si decir esos clichés, pero por ejemplo, como que hay un cliché de carátula de hip hop que no sé, pues tiene que mostrar el nombre bien grande del weón que va a rapear, o quizás un tag, ¿cachai? Pero tiene que estar el nombre ahí. Advertencia. Sí, un parental ahí, así un parental. Sí, no, y lo que me reía la otra vez de esa weá, que como que en Estados Unidos esa weá es como una asociación de padres. Que es como una censura, po. Claro. Sí. Luego le ponen la guapa y se vea más rapero. Para que los discos, no sé, po, cuando tuvieran esa advertencia en Estados Unidos, porque tienen, está esa como asociación de padres. Sí, po, con letras fuertes. Y los guapos se la ponen igual. Se maquean solos. Advertencia de qué, weón. No me censuro, no me escuches. Sí, entonces, como que ahí se redondea todo, po, weón. Como la carátula, los temas, la energía de la weá. En ese sentido se nota como el orden que quisimos darle a la weá, pues, con Skeletor y con todas las cosas que se vienen ahora. Un poco tomar la weá y poder concretarlo así en general la weá, ¿cachai? No, obviamente siempre están los códigos del rap y todo eso que siempre lo vamos a respetar y es como la esencia de la weá, ¿cachai? Y no, sin desmerecer eso. Si eso es, siempre va a ser, y de hecho vamos a hacer temas así, vamos a seguir haciendo rap así puro, ¿cachai? Pero en esta ocasión la wea se degeneró y se convirtió en lo que salió, pues bueno. Que lo hace más interesante, yo creo. Tal vez abre a otro público y a otro tipo de personas que... Sí, igual ahora el público ha variado, o sea, por lo menos como un fenómeno que ha ocurrido, yo creo, bueno, en los últimos años que no tan solamente como los raperos escuchan como rap, pues bueno, ahora puta con el mismo disco, con la misma experiencia, Calete Loco, bueno, punk, Calete Punk, y bueno, es que quizás no se consideran nada, pero escuchan música, ¿cachai? Esa es la idea en general, pues claro, eso es. Como más transversal, igual. Salirse un poco como de ese encasillamiento y ya, o así, la weá está ahí, el que le gusta bien, que no. Ahí está, así. Hay una propuesta, así. Y para Carlos que lo entiendan. Cabro, reiteremos así el contacto para que la gente que quiera contar con la copia física del disco Asfixia pueda contactarse con ustedes. Ya. Mira, tienen que enviar un mail a skeletorsrec@gmail.com. Ahí reservan su disco o si no, agregan Skeletor Record en Facebook y ahí mandan un inbox y ahí nosotros vamos a estar publicando cuando vamos a tener la segunda tanda de discos que vamos a sacar pronto. Bueno, ¿y alguna tocata que se venga? ¿Algo pronto? Sí, va a haber una tocata el 2 de noviembre donde ahí se van a tocar algunos temas de Nifl Hueso y aparte adelanto de Rob Parano y de Sifiliano del 36 Químico, etcétera. Eso es el 2 de noviembre, sí. La Casa de Asterión, y eso está ahí en... Ñuble. Claro, está en el Metro Ñuble, en la calle Victoria con Portugal. Ahí mismo. Va a haber buena música, va a mezclar música del núcleo, que viene de Francia. Y vamos a estar ahí todos los cabros de la cripta con la onda que nos gusta a nosotros, buen rap, buena música. Y eso va a estar bueno, lo invitamos a todos a que vayan. Pues. ¿A cuánto está eso? Eso está a... Hay un precio especial porque vale, está a 3 lucas, ¿cachai? Y a 5 con el disco, una copia del disco de Nifl Hueso, del disco La Verdadera Droga. Eso. Ah, van a hacer copias. Sí, igual. Sí, van a ver para ese día. Copias para y van ese a ver día. También copias del disco Asfixia de Rob y del BBC también. Así que. Que se vayan como el fin de mes, que se vayan con el sueldo entero nomás. ¿Cuándo eso? El 2. El 2 de noviembre. El 2 de noviembre. ¿A qué hora? A las 11. La nochecita. Sí. Oye, Peter, ¿y hay algún lugar donde comprarlas con antirrillano y hacer que la gente quede sin entrar el mismo día? En realidad, solamente en la puerta. Solo en la puerta, sí. Vamos a tener, sí, un Skeletor Ticketmaster a la brevedad. Skeletor.com. Con unos votos de esos. Skeletor Ticket. No, vamos con dos temitas. Sí, los dos. Los dos últimos, bueno, estos son como los temas, por decirlo así, más raros y menos entendibles. Así que no los vamos a explicar. Así que estos van sin explicación. Abúrranse ahí los que están escuchando un rato. Creo que son los dos últimos. Muy bien. Javier le pone play, te en su casa, escuche. Nada más, que les digan, escuchen nomás. Retuerce el cuerpo en la cama sin ganas de nada. condición humana. Coge la caca del mundo, no existe el mañana. Boca dispara palabras que no dicen nada. Me cago en tu cara de fiesta de fin de semana. Te soplo la droga, despierta la bestia de la zona y de la soga. Y la oscuridad se ahogan, párrafo de hambre. Estoy pensando en escribir una canción que no me sangre, que no me salve. Pero no puedo, la muerte está en el aire y se me escapa entre los dedos. La vuelta al día, el 80 mundo, melancolía de vagabundo, buscando en la basura. Un minuto más, desolación de un corazón en la prisión de una canción sin terminar. Muy bien, estamos de vuelta. He escuchado estos dos temas. ¿Cuáles fueron los temas que escuchamos, Rob? Manicomio fue el primero. Ahí está claro por qué. Y el segundo, Moscas. Moscas. Con César Gómez ahí en los coros. En los coros. Los coros finales. Sí. Hay una aparición del miembro fantasma de Skeletor. Que está ahí presente en todas las weas. Ahí la se sesión. Preguntarán ustedes quién es, no se lo diremos. Muy bien. Oye, eso fue la revisión de Asfixia. De Asfixia al disco. ¿Qué más decir? Tienen que digerirlo, vos, loco. Sí, vos, no. Como decía el Rob, armarse paciencia y no buscar los sonidos comunes que hay como claro, en el... Como decían los cabros, si estáis buscando un disco sí. Así como para decirle que le ante la mano, no lo vayan a escuchar. Sí, mejor sí. No lo escuché. Pero para que lo sigan escuchando en rockparanoid.bandcamp.com. Claro. Sí. Hoy vamos a soltar igual la... Sí, pues vamos ahora, yo creo que hoy día mismo vamos a soltar la weá para que lo puedan descargar. Sí. Quizás para analizarlo bien, pásenlo a sus reproductores y escúchenlo. Que no lo habíamos hecho antes por el asunto de los discos, pero ahora va a estar ahí. Y al final los que quieran comprar el disco va a ser gente que, no sé, pues, coleccionista o weones que les interesa eso. Pero los temas ahora van a estar ahí para que lo escuchen todos, pues, bueno, para que tengan una opinión y ahí ven si lo borran o lo mantienen en la web. En términos, por lo menos para mí, en términos personales, el disco igual es como para escucharlo así con audífono y, sí. Y pegarte en la calle. Con... Sí, sí, sí, esa es la onda. Es bien, no sé. Bien. Seguido, no es como para escucharlo en grupo en un carrete, no, eso está claro, ¿cachai? Escúchalo. Escúchalo. Oye, cabrón, tengo un disco para vacilar ahí. Llegaron las chiquillas. No, pone el disco, escúchalo solo con la luz apagada y si te gusta la droga, fúmate un pito antes. Así que buena bola, ¿ah? Oye, ya estamos, se nos está acabando el tiempo, pero hacer alguna ordeja, noticias que hayan pasado en estos días que nos haya parecido, bueno, algo relevante de poder esbozar por lo menos aquí en el tiempo que nos queda. Sí, lo que queda de tiempo. Bueno, repasar un poco las noticias, una noticia que pasó ayer, cuando había una manifestación del Liceo 1 y del IMBA, ahí en el centro, ¿cachai? Bueno, joven fue baleado durante manifestaciones en Santiago y se encuentra con riesgo vital, ¿cachai? Una persona lesionada de gravedad dejó un incidente que se registró pasadas las 15 horas de este martes en la intersección de las calles Catedral con San Martín durante una manifestación de estudiantes secundarios en la comuna de Santiago. La víctima fue identificada como Ángelo Estrada, de 21 años, ¿cachai? Y bueno, cuando sucedía esta manifestación de estudiantes de los dos liceos, ¿cachai? Y de acuerdo a lo señalado por carabineros, ¿cachai? Un carro de gendarmería que pasaba por el lugar durante la manifestación fue atacado por los manifestantes con elementos contundentes y, debido a lo anterior, uno de los funcionarios penitenciarios efectuó dos disparos al aire, uno de los cuales impactó en la cabeza de un vecino que miraba los incidentes desde el cuarto piso. Donde había un cabro que estaba mirando lo que pasaba, ¿cachai? Desde el cuarto piso de su edificio, en su propia casa, ¿cachai? Que era Ángelo Estrada, y le llegó un balazo del gendarme. Y todo esto fue grabado en video por el vecino del edificio al frente. Y en estos momentos, bueno, hasta por lo menos en la tarde, todavía se encontraba con riesgo vital una de las personas, porque de hecho creo que el balazo pasó, ¿cachai? Como que de hecho pasó a llevar... hubo salida de proyectil, por lo que tuvo pérdida de masa encefálica, situación que lo tiene en riesgo vital. Así de brígido, porque el gendarme llegó y tiró, ¿cachai? Bueno, Onda, en este caso, el gendarme llegó y tiró el balazo sin mirar a ningún lado, ¿cachai? Y ni siquiera lo tiró derecho, pero en el video se ve que lo tira de lado. Sacó la mano así. Entonces le llegó al vecino que estaba arriba, ¿cachai? Mirando la situación. Mala bola. Un cabro de 21 años. Rígido. Y pasando a otras noticias, hoy día se convocaba otra marcha estudiantil. Claro, desde las 6 de la tarde. Claro, era las 6 de la tarde, así que debe haber, esperemos que haya estado buena, que haya ido gente igual. Parece que había harto movimiento en el centro. Y esta era convocada por la ACES, la CONES y los universitarios congregados en la CONFES. Y se da en el contexto de la discusión presupuestaria del 2013, proyecto en que los estudiantes exigen que sus demandas sean integradas. Y además demandas que justamente en base a las encuestas que se han hecho, tienen un 70% de respaldo de la población, que no deja de ser menor igual. Y el mayor énfasis que le dieron acá es el tema de las becas, ¿cachai? Como que la respuesta en este sentido del ministro, ¿cachai? Eran entregar más becas en vez de la gratuidad de la educación. Entonces se pone en jaque esto de que el horizonte siempre va a ser la gratuidad, ¿cachai? No porque te entreguen más becas vaya a tener como eso solucionado. Claro. Eso es como la consigna de la marcha de hoy día. Muy bien. Oye, lo otro que a mí me gustaría... ayer nos enteramos de una noticia de que ayer los presos políticos mapuches que están en huelga de hambre ahí en Temuco fueron trasladados primero al hospital, después los trasladaron al hospital de Concepción y de ahí los trasladaron a la cárcel de Concepción. O sea, tuvieron una descompensación en la visita, decían los voceros de los presos que están en huelga, y los trasladaron al hospital en Temuco, del hospital de Temuco los trasladaron a Concepción y de ahí los tienen en otra cárcel. Así que igual, para que se esté informando también acerca de la situación que están en la que están los presos políticos mapuches que están en huelga de hambre en este momento. Y a propósito de lo mismo y del tema de los mapuches, el lunes recordar que hay marcha, como todos los años, para la no celebración de la conquista de América, el genocidio de los pueblos indígenas. Y el lunes trazado entre Plaza Italia y Miraflores. Así que para que hayan en familia, igual es bonita esa marcha, también colorida y los mapuches ahí están. ¿Estás con la Gaby? ¿Perdón? Sí, voy con la Gaby. Hablando Dani, Cochino Brown. Cochino Brown. Oye, yo también quería tener una noticia más cortita que me estaba ocurriendo acá. Se cerró definitivamente el caso Bomba. El Ministerio del Interior, junto con el fiscal a cargo, habían pedido la nulidad del juicio, pero la Corte de Apelaciones lo rechazó y hoy definitivamente se ya cierra se el caso. Sí. No y con esto, puede, ya claro, con esto sí se pone. Caso cerrado. Se pone fin a todo hasta patines, a esto, lo mediático. Claro, y sobre lo mismo, esta semana salió a la luz un reportaje de Ciber Chile, donde dieron a conocer de los sobreprecios que se pagaban o que se estaba licitando una tecnología para la antidroga que era de 400%, cabrón. 400% más le estaban pagando. Y eso trajo la renuncia del Chico Peña, que ya era loco, no te podían mandar más cagazos. Sí, es como que echaron al guan del medio en realidad, porque claro. Si quisieran así como de alguna manera como. O sea, el más responsable ahí la situación es Jim Peter, Uvilla también, caché. Así que ahí también tenés que poner así como en telejuicio de por qué ese loco, este weón Jim Peter ha estado. Se ha mandado cualquier cagar, loco. No, el cagazo más grande es el del caso Bomba. Y el loco está ahí todavía. ¿Por qué está ahí también? Hay varios ministros que uno se cuestiona por qué están ahí. ¿Cuál es el poder que hay detrás? ¿Qué cuál es la... sale, loco? Mañalich. Ese loco también se ha mandado calete cagazo. Los intravirus, ¿cachai? En la posta. Oye, por último, Piraña sigue bajo en la encuesta. La CERC mostró del Centro de Estudios de Realidad Contemporánea, mostró que el loco tenía como 32% de aprobación. Y el domingo ganó Hugo Chávez, y critican a Hugo Chávez los mismos que están en los gobiernos con ese nivel de aprobación. Claro. No es por defender a Hugo Chávez ni nada, sino que solo hacer un parangón. Claro. Así que ahí vamos cerrando un poco la agenda noticiosa casi de esta semana. Claro, darle un dato de que se viene el tercer encuentro de Rap Espejino este sábado, ¿no es cierto? Desde las 3 de la tarde, ahí en el Parque Violeta Parra, aquí en Panamericana con el Parrón, al frente del Estadio Palestino. Así que ahí, para que vayan a cachar, van a haber varios grupos, va a estar tocando grupos locales de aquí de Los Espejos. y van a haber grupos también de otras comunas que van a venir a hacerse presente aquí a este encuentro. Lo están organizando los cabros sursucios, así que ahí para que le lleguen, pues, cabros. Ah, ¿eh? Parque Violeta Parra. Oye, Benny, también había una un festival de la Pablo Neruda igual, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan, no? Ahí sí sabía, yo no. Este sábado también hay una tocata y un festival en el Parque Pablo Neruda. Había la feria. Claro, venía la feria en la tarde durante el sábado, pero es más rockera esta. Así que para que la gente de la Caro tenga ahí. Para todos los gustos. Para todos musicales. Los gustos. Y también hay un festival en la Granja, que fue el que se suspendió la semana pasada por asuntos climáticos. ¿Dónde era, Ben? ¿En La Serena con...? En La Serena con Bárbara, al ladito de Santa Rosa, como el paradero 24. Así que ahí la gente tiene un par de panoramas para este fin de semana en el largo, rico, el lunes feriado. Y el 2 de noviembre la tocata a los cabros también, po. Claro, pues el 2 de noviembre. Sniff al hueso ahí en la casa exterior. Así que ahí vamos a estar también dando esa información a medida que se vaya acercando la fecha. Bueno, cabro, nos pasamos el tiempo y ahí vamos. Oye, el Bene, antes de irnos, quería mandar un par de saludos, compadre. Bene, dele nomás. No. Pero acércate, claro, ahí. No, pero a los locos que nos transmiten a Radio Placer, sí, y a Radio Conciencia de Rosario, y no puedo nombrar ninguna más, pues. Ahí metiendo ruido también de Concepción. Un saludo a Orlando Pérez, amigo de nosotros que se fue a Valdivia a trabajar, a pintar, a enamorarse también. Según él. Eso. ¿No? ¿Usted algún saludo en especial? No, a nadie. Bien, me parece. Asfixia, no escuchen Asfixia. Hagan la mierda que quieran. Bueno, cabros, estamos pasando un poquito en el tiempo. Ya comenzamos a despedir esta sesión del Raíces. Agradeciéndole al Rob y al Peter de que hayan estado aquí compartiendo con nosotros esta sesión. Vale, haber compartido, cabrón, el disco. Bacán. Puta, gracias. Bacán, man. Eso sería, así que nos estaríamos encontrando el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial. Se fue Raíces Poblacionales, ahí los vemos. Chaito nomás. 1, 2, 3, 4, 5. Breakdown, baby.